Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. En este especial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana damos la palabra a nuestra compañera Patricia Robalino, quien nos presenta un perfil del escritor y funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, William Castillo. Adelante, Patricia. El oficio del escritor es una pasión que debe asumirse con absoluta responsabilidad. Por cuanto cada palabra, cada historia son evidencias de una realidad profunda que no solo compromete al individuo, sino a la sociedad en general. Dentro de este contexto, entrevistamos al escritor y funcionario de la Casa de la Cultura, William Castillo, quien labora 20 años en la institución en la edición y publicación del proyecto Letras del Ecuador, además de prestar su apoyo a la presidencia con el escritor Raúl Pérez Torres. Para Noticiero al Día, William nos refresca sobre su trabajo literario. William, ¿cuándo nace tu pasión por la literatura? Desde siempre, pero puedo ubicar temporalmente ese momento en el año 73, cuando yo emigré desde Ibarra, que es la ciudad natal, y vine a estudiar psicología clínica aquí. Al encontrarme absolutamente solo, pues no me quedó otro camino que simplemente leer y, por supuesto, comencé a escribir. ¿Cómo fue que tú empezaste a elegir los temas de tus libros? Los temas se imponen y este casi es un lugar común dentro de todo lo que significa la parafernalia literaria, ¿no? Pero considero que en la medida en que uno es testigo de su propio tiempo y cuando comienza a mirar la cantidad de injusticias y sobre todo el nivel de conflicto que tiene el ser humano, simplemente de allí ha nacido todo aquello que en mi literatura ha sido conocido como un acercamiento a lo real espantoso de la condición humana. Por lo general, la crisis existencial. Sí, todos los personajes. Aquí pienso que es necesario apuntar un hecho especial. Debido a mi formación psicológica y psiquiátrica, yo tengo preferencia por personajes y situaciones enteramente extremas, ¿no? Entonces, tengo predilección por temáticas que tienen que ver con asesinato, parafilias, deformaciones psicosexuales, en fin, todo aquello que es absolutamente postergado dentro de la sociedad, pero que para mí son elementos y son referentes de la crisis que se vive actualmente. ¿Tu género es la narrativa? Básicamente trabajo narrativa, aunque también he hecho, por supuesto, tengo un libro publicado en poesía, Capitulación sin testigos, y tengo uno que otro trabajo en ensayo crítico literario. ¿Cuántos libros has publicado? Creo que son 5 o 6, pero tengo unos 3 todavía inéditos que en el decurso de estos meses pienso editar. ¿Cuál de tus obras es la que más te ha enriquecido a nivel profesional? Creo que ninguna de ellas, o quizá todas, ¿no? Como alguien decía, como Nietzsche decía, escribo para todos y para nadie. Dentro de ese contexto no sé si me enriquece o me empobrece, pero cada una de esas obras es una experiencia a profundidad. Tanto la primera como la última, o quizá la intermedia, pero todas son una experiencia de vida. William, ¿en qué te basas para elegir los temas de tus libros? Como dije, simplemente puede ser un gesto, quizá la declinación del sol en la mañana, o quizá una persona X que pasa, o qué te digo yo, acostumbro mucho a salir en la noche, me gusta sumergirme en la noche, en la oscuridad, en todo ese silencio palpitante que tiene la noche, y por allí nada, solamente necesitas conjugar tanto un matiz de luz con quizá con una persona que pasa y de allí simplemente sale toda la historia. No tengo preconcebido, jamás trabajo con un personaje en concreto, jamás hago esquemas, jamás hago croquis ni nada, simplemente me siento, comienzo a idear y de allí sale todo. La libertad para ti es importante a la hora de escribir. Fundamental, sí, yo soy un hombre no sé, digo, soy un hombre casado, tengo dos hijos, tengo una esposa y creo que ellos han coartado toda mi posibilidad creativa. Para mí, básicamente, la libertad total, ¿sí? De tal modo que yo escribo sobre lo que aparece en el día y quizá quisiera liberarme de todo tipo de presiones y ligaduras como son todas las imposiciones de carácter social. Este mismo trabajo, yo paso aquí 8 horas al día y definitivamente a mí me coarta puesto que estoy obligado a hacer trabajos de orden burocrático cuando la creatividad es otra cosa. Y aquí en la Casa de la Cultura, ¿cuál es tu función? ¿Qué es lo que tú haces? Pues actualmente yo estoy apoyando toda la gestión del presidente Raúl Pérez Torres y apoyo en todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento no solamente de su agenda personal, sino también de sus necesidades propias como escritor. ¿Cuál es tu mensaje para aquellos nuevos talentos jóvenes de la literatura? Yo pienso que el que tiene que decir algo tiene que sentarse a escribir, espantar un poco los demonios que siempre nos acosan y definitivamente decir lo que sea necesario en este tiempo. Dejamos a William sumergido en sus labores, pero en realidad conocemos que este hombre seguirá pensando en sus fantasmas, en su vida e historia. Seguramente saldrá de su trabajo y al llegar a casa se encerrará en su estudio para luchar con esos personajes que le obsesionan y quizás al terminar la noche podrá acariciar entre sus manos un cuento. Agradecemos a Patricia Robalino y terminamos especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.